gusta como sos, como sos, como sos, como sos. Me gusta tu sonrisa, extraño tu calor, desde esa noche en que me entregaste tu amor. Será por tu forma de ser que de ti me enamoré. Será por tu forma de amar que a tu lado yo quiero estar. Como sos, te quiero como sos. Me enloqueces cuando me miras. Y en mi mente estás vos, y en mis sueños estás vos. En que me entregaste tu amor. Será por tu forma de ser que de ti me enamoré. Será por tu forma de amar que a tu lado yo quiero estar. ¿Por qué? ¿Cómo sufro, amor? Como sos, te quiero como sos. Me enloqueces cuando me miras. Y en mi mente estás vos,